de teatro de Adela Bach se llama Llegar a Marte y la escena transcurre en una llamada telefónica entre una chica y un chico. Roberto, lo siento mucho, pero no sé si alguna vez podré llegar a Marte. Pero yo no te pedí que fueras a Marte. Te pregunté si quieres salir conmigo. ¿Quién habla de ir a Marte? Tendrías que poner los pies sobre la Tierra. Con este frío, prefiero tenerlos en un par de medias, sobre todo si son de lana. ¿De la Ana? ¿Quién es esa? ¿Quién habla de Ana? A mí solo me importas vos. ¿Cómo te voy a importar? Si vos vivís acá. Para importarte tendrías que estar en el extranjero. ¡Imposible! No podría estar lejos de vos. Prefiero que no me importes. ¿Ves? Al final no te importo nada. No digas eso. Te amo y siempre voy a amarte. ¿Siempre vas a amarte? ¿Qué es eso? Tendrías que ser más realista. ¿Realista? ¿Yo? Realista eran los españoles, que no querían nuestra independencia. Yo soy criollo. Pero eso era la época de la colonia. ¿La época de la colonia? ¿Y cuál es? Porque yo uso colonias en cualquier momento del año, sea invierno o verano. ¿Y qué tienen que ver las estaciones? Muchísimo. Podríamos encontrarnos en las estaciones del tren y salir a pasear juntos. Mira, Roberto, no sé si la idea de salir con vos me produce interés. Claro, las ideas no producen interés. Lo que produce producir interés es el dinero, pues en un banco. Mira, me estás invitando a salir y yo te estoy diciendo que no sé si quiero. Pero Mariana, no digas eso. Me destrozás, me quebrás en dos, me dejás partido. ¿Qué? No sé si sos un buen partido. Pero ¿cómo voy a ser un buen partido? Si querés ver un partido, pasamos el domingo a la cancha a ver Estudiantes y Defensores del Belgrano. ¡Sí, vayamos! Me encantan los estudiantes que defienden a nuestros próceres.